el temita que habíamos empezado el domingo pasado, pero me vino de perlas para eso, que hubiese aparecido en la semana la última cíclica de Juan Pablo II, El esplendor de la verdad o Veritatis Splendor. Quería comentarla la encíclica hoy, pero por más que yo la comente a grandes rasgos, es una encíclica que hay que leer. Me decía el padre Sáenz, hablando por teléfono hoy con él, que él creía que era el testamento de Juan Pablo II. No porque presintiera que se fuese a morir, aunque nunca se podía descartar que muera, sino porque contenía tantas verdades que hacía tanto tiempo que no se decían en la iglesia, que él, el padre Sáenz, me decía, estaba convencido de que quería dejar esto como legado y como patrimonio a los hombres de la iglesia que le había tocado en suerte o en desgracia gobernar durante su pontificado. Y leyéndola yo creo que realmente tiene algo de testamentario, porque hay una ratificación absoluta y terminante de todos los principios de la tradición de la iglesia. Pero además, desde la primera línea hasta la última, hay una constante apelación a la necesidad de volver a la tradición de la iglesia. Y además también desde la primera línea hasta la última hay una crítica justiciera, pero implacable, a todos los errores que en este momento están perturbando a la ortodoxia católica. No solamente a los errores ideológicos conocidos del liberalismo, del materialismo, sino a todas las corrientes de teología moral que han surgido después del concilio. Tan importante me parece esta encíclica y tan digna de ser leída, íntegra y comentada, aunque es difícil, es una encíclica un poco difícil, digamos. Tan importante me parece que es y digna de ser comentada, que una de las pruebas de la importancia la obtuve por contraposición esta mañana leyendo el diario. Abro La Nación y me encuentro con la página habitual de los domingos de Mariano Grondona. Mariano Grondona saca un artículo en el cual comenta la encíclica de Juan Pablo II. El artículo se llama Entre el relativismo y el dogmatismo. Claro, ustedes dirán qué importancia tiene lo que diga Grondona. Sinceramente no tiene ninguna importancia, ya lo sé. Pero lo que pasa es que Mariano Grondona es un fenómeno, es decir, es un subproducto del sistema. Es una especie de escupitajo del sistema, de manera tal que si uno analiza las bacterias contenidas y los vacíos contenidos en el pensamiento de Grondona, de alguna manera está radiografiando el mundo moderno. Esa es la importancia que tiene, que sirve para medir la reacción del mundo moderno frente al mensaje de la iglesia. Y el modo en que Grondona reacciona frente a la encíclica da la pauta de lo que va a suceder de ahora en más cuando el mundo moderno se entere y la lea. ¿Qué dice Grondona? Dice varias cosas, pero algunas vale la pena comentar. Por lo pronto dice que la encíclica se opone al pensamiento kantiano. Chocolate por la noticia. Pero él, en vez de alegrarse, marca alguna fría distancia respecto de esa contraposición entre el mensaje del Papa y el pensamiento kantiano. Lo que se lee entre líneas es, ¿qué hacemos con Kant? ¿Y cómo? ¿Y ahora qué hacemos con Kant? Bueno, la respuesta sería, ahora y siempre póngase en el trasero. No, uno no puede decir eso, pero la respuesta que aflora rápidamente es esa. Bueno, y con Kant, como con todos los filósofos del error, de la mentira y de la patraña, lo que hay que hacer es dejarlo de lado. Pero Grondona se lo pregunta muy preocupado. Entonces establece el contraste entre el magisterio de Juan Pablo II y el magisterio kantiano, del cual alguna vez hemos comentado algo. ¿Ustedes recuerdan el problema del imperativo categórico? Ese obra de tal manera que tu propia decisión, tu propia voluntad se puede erigir en ley universal. Bueno, Grondona lo comenta. Dice, contrastemos estas citas de la encíclica con la primera frase de lo que bien podría llamarse el manifiesto de la modernidad. Así llama él a el libro de Kant, que se llama Fundamentos de la Metafísica de la Moral, que es un libro funesto. Y este libro él lo llama el manifiesto de la modernidad, sobre el punto de vista moral. ¿Y qué dice Kant? Dice, nada en el mundo puede llamarse bueno, excepto la buena voluntad. Así comienza Immanuel Kant sus Fundamentos de la Metafísica de la Moral. Contra esta visión, el Papa propone la palabra teonomía. Vamos a ver después. Claro, el Papa habla de la norma impartida por Dios, de la ley impartida por Dios, teo, Dios, nomía, de nomos, norma. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado de la palabra heteronomía, autonomía, y que yo les decía que recordaran esas palabras? Bueno, el Papa hace alusión expresa. al problema de la autonomía moral, de la autonomía de la razón, la autonomía de la conciencia, la autonomía de la libertad, y pone el dedo en la llaga de los que critican a la moral heterónoma. Y él dice que la moral católica, la moral cristiana, la moral natural, es una moral teonómica. Las normas las da Dios, las normas las impone Dios. Y una vez que Dios ha impuesto las normas, nadie puede decir más nada. Pero Grondona sigue diciendo, dice, ¿qué da en el lector la sensación de que el Papa, al hacer depender la verdad moral de las escrituras, en cierto modo subordina al orden natural? Fíjense la falsa dialéctica típicamente ideológica, ¿no? Como si el orden natural estuviese contrapuesto al mensaje revelado. Es decir, como si afirmar la Sagrada Escritura supusiera oponerse al orden natural. Chesterton, en este sentido, muy claro. Él dice, quitad el orden sobrenatural y no queda el orden natural, no queda nada. Porque el orden natural se apoya en el orden sobrenatural. Es decir, que la ley natural tiene su origen en la ley divina. Se llama ley natural porque Dios la imprimió en nuestra naturaleza. Entonces yo puedo leerla en mi naturaleza y descubrirla, si soy un hombre sano. Pero la puedo leer en mi naturaleza, descubrirla y cumplirla o no, porque Dios me la escribió en mi naturaleza. Entonces no hay ninguna confrontación dialéctica entre ley natural y mensaje revelado Sagrada Escritura. Pero Grondona lo que nos quiere decir, porque más adelante lo dice, es que esta encíclica es demasiado teonómica, es demasiado revelada, demasiado escriturística, demasiado dogmática, y que para los hombres que no creen la Sagrada Escritura no les sirve. Y como el mundo moderno no cree en las Sagradas Escrituras, esta encíclica está destinada a ser una pura abstracción. Empieza diciendo, Veritatis Splendor es la más abstracta de todas las encíclicas de Juan Pablo II. En boca de Grondona y de los hombres modernos, la palabra abstracta tiene un sentido implícito peyorativo. Decir que algo es abstracto es decir que no existe. O que es un verso, como si este fuera un hombre un poco más vulgar, diría, esto es una sanata. Pero continúa diciendo Grondona, Juan Pablo II no reconoce ninguna posición intermedia entre la teonomía y la autonomía. Este es un punto importante. Claro, el Papa acaba con la trampa dialéctica. Él dice, por un lado está la ley de Dios. Solamente el hombre es libre respetando la ley de Dios y cumpliendo con la ley de Dios. Esa es la libertad. Lo dice en cada página, en cada página. Recuerda la frase de Cristo en el Evangelio, conoceréis la verdad y solamente la verdad os hará libre, pero de mil maneras distintas. La libertad es hija de la verdad. Fuera de la verdad no hay libertad. Fuera de la verdad no hay libertad. Y no cualquier verdad, de la verdad de Cristo no hay libertad. Entonces Grondona se enoja, el mundo moderno se enoja. Y dice, ¿cómo es posible que no haya ninguna negociación, ninguna contemporización, ningún punto intermedio entre la teonomía y la autonomía? Por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo soy liberal y católico, ¿qué hago ahora? Me sacaron la escalera. Las escrituras aparecen entonces como la única tabla de salvación moral. Y él, por supuesto, se enoja contra esto. Ahora, ¿cuál es aquí lo que hay que decir como argumento, no? Sí, Juan Pablo II no reconoce ninguna posición intermedia, porque no hay una posición intermedia. Sí, no hay ninguna posición intermedia entre afirmar la ley tiene a Dios como autor y Dios la imprime en mi corazón, en mi conciencia, yo la leo. No hay ninguna alternativa entre esa que es la posición correcta y la mentira, porque entre la mentira y la verdad no hay posiciones intermedias, excepto para los hombres modernos o los espíritus como Grondona, así los pasteleros, los que hacen equilibrio con la verdad y con la mentira. De ahí viene la palabra, o sea, hacer pastel, malabarismo. Bueno. Y por otra parte, es claro que las escrituras aparecen como la única tabla de salvación moral, por supuesto, pero no en tanto escritura misma, sino en tanto que contiene la ley revelada por Dios. Es decir, que el mensaje de las Escrituras es válido para todos los hombres, independientemente de que crean o no en las Escrituras, porque no hay nada que contradiga el orden natural, justamente. Y acá viene la conclusión de Grondona, que es la que me parece más peligrosa, y que me temo que va a llamar a su programa a Monseñor Laguna, a Monseñor Casarito o a algún obispo de estos, para que le ayude, como dice él, a pensar la encíclica, y cualquiera de estos monseñores lo ayude a pensar la encíclica y diga esto que dice él. Él dice esto, o sea, ¿cuál es la solución que él propone? Primero viene la crítica a la encíclica, ¿no? Muy respetuosa, por supuesto, muy considerada, muy cortés, muy, no dice nunca la verdad ni miente, pero después viene la crítica y después de la crítica viene la solución que Grondona propone. Dice, no hay una diagonal, un punto intermedio, un punto oblicuo, no hay una diagonal entre el relativismo y esta visión integrista de la moral. O sea, no podemos negociar un poco, porque bueno, está bien. El relativismo no, dice, porque si el Papa lo condena, tan abiertamente no podemos oponernos, ¿no? O sea, el relativismo moral no. Que cada cual tenga su verdad, no. Pero tampoco el dogmatismo, tampoco el integrismo, tampoco el fundamentalismo. ¿Cómo hacemos? Y él tiene la solución. Y la solución es la doctrina del punto de vista. La doctrina del punto de vista. Les leo cuál es la doctrina del punto de vista cuya fuente de inspiración es Ortega y Gasset. Es verdad, dice, lo que hay es una sola verdad. Y ante ella, millones de hombres menesterosos, que porque son menesterosos, intercambian sus visiones y se enriquecen unos a otros en el diálogo de la democracia. En democracia, cada cual tiene su punto de vista, y de la unión de puntos de vista democráticos surge un punto de vista más. Ese punto de vista más es el perspectivismo, es decir, es una cuestión de perspectiva. La verdad es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de punto de vista. Y en una sociedad pluralista y democrática, cada cual tiene derecho a tener su perspectiva. Hay tres posiciones, dice Grondona. Una, el relativismo. En el límite todo vale. Bueno, esta no, dice, porque es demasiado guaranga. Otra, el dogmatismo, la del Papa, la de la Iglesia Católica. Solo hay una verdad, y yo la tengo, ya sea porque la descubrí o porque me la dieron. Bueno, esta que es la posición correcta. O sea, yo soy dueño de la verdad, no privadamente. Soy servidor de la verdad. Soy esclavo de la verdad. No es que yo posea la verdad como una mercancía. Si tengo algún patrimonio sobre la verdad es porque Dios ha tenido la generosidad de entregármela y la ha impreso en mi corazón. Y porque me la han revelado y porque me la han transmitido. Pero eso tampoco, o sea, relativismo no, pero dogmatismo tampoco. La tercera, que es la que él propone, es la humildad que mueve al diálogo democrático entre seres hambrientos y menesterosos de la verdad. Fíjense el sofisma, ¿no? Porque él ampara esta conclusión en nombre de la humildad. Teresa de Jesús decía que la verdadera humildad es hija de la verdad también. Es decir, solamente el hombre que sirve a la verdad es un hombre humilde, porque sabe que esa verdad no es patrimonio privado de él, no es un bien subjetivo, personal, sino que es una herencia, un legado que él recibe y que la debe defender con su vida. Pero eso no es soberbia. No es soberbia decir que uno está en posesión de la verdad. Es soberbia decir la verdad la descubrí yo, que es la posición de Grondona. Eso soberbia decir, frente a estos dos puntos de vista yo tengo la solución la tengo yo, el perspectivismo. Eso es soberbia. Proponer una respuesta propia de espaldas al criterio de la Iglesia y querer conciliar lo inconciliable, el trigo con la cizaña. Les comento este artículo, le vuelvo a repetir, no porque Grondona tenga entidad de pensador, de filósofo, es un analfabeto por desuso, es un pobre infeliz, pero de cualquier manera sus eructos y sus flatulencias intelectuales son emblema del mundo moderno. Así que cuando uno conoce cómo eructa Grondona, conoce cómo piensa el mundo moderno. Y seguramente ahora va a haber un montón de comentarios parecidos. En el Clarín de hoy, no lo he leído, me comentaba el padre Hans, que le hacen un reportaje a Gehring, que es uno de los teólogos cuestionados por la encíclica. Y por supuesto Gehring se mofa, se burla, y dice, no, es una abstracción de Ratzinger y del Papa, esto no tiene ninguna explicación. Y dice, además, ¿quién se puede sentir ofendido? Porque la encíclica no nombra a nadie. Tal vez sea un error de la encíclica no nombrar a nadie, que ya pasó cuando sacaron los dos documentos sobre teología de la liberación. Que el mismísimo Gutiérrez se hizo el desentendido, miró para otro lado, puso cara de yo no fui, y dice, no sé, yo no tengo nada que ver con la encíclica. Y toda la encíclica era un palo, un garrotazo contra la teología de la liberación, pero él, que fue el precursor de la teología de la liberación, decía, yo no tengo nada que ver. Bueno, acá lo mismo, Gehring es uno de estos moralistas, de estos teólogos moralistas modernos, que justamente la encíclica cuestiona y se hace el desentendido. Entonces me parece importante estar un poco a la expectativa. Vamos a comentar rápidamente la encíclica, justamente porque está ligado al tema que estábamos viendo la vez pasada. La encíclica tiene tres partes, tiene tres grandes capítulos, es larga, es densa, es difícil realmente, pero vale la pena y hay que leerla. El capítulo primero se llama Maestro, ¿qué de hacer de bueno? Y empieza recordando ese párrafo evangélico que está en Mateo 19:16, cuando Cristo se encuentra con el joven rico. El capítulo segundo está titulado con una expresión de San Pablo en la carta a los Romanos 12:2, que alguna vez comentamos cuando hablamos del problema del Opus Dei: no os conforméis a la mentalidad de este mundo. Fíjense que bien elegida que está esta frase para servir de título al capítulo 2. El cristiano no puede conformarse a la mentalidad de este mundo. El cristiano no es del mundo ni pertenece al mundo y debe luchar contra el mundo. Es el capítulo más medular. Este capítulo 2 a su vez se descompone en cuatro partes. Es el más largo y el más denso. Y el capítulo 3 también está titulado con una frase de San Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 1:17, y dice: para no desvirtuar la cruz de Cristo. Es decir, lo que hay que conocer para no desvirtuar la cruz de Cristo. Vamos a la primera parte, posiblemente veamos la primera parte y la segunda, la tercera no me parece que podamos incorporarla hoy en relación con nuestro tema, sino con otra cuestión. El Papa empieza diciendo que la verdad es la que modela la libertad. Es decir, empieza definiendo lo que es la libertad y lo que es la verdad. Y encuentra lo que he encontrado siempre en el magisterio, que hay una relación que no se puede romper entre verdad y libertad. La verdad es la que modela la libertad, y la libertad es hija de la verdad. Los hombres se santifican obedeciendo a la verdad. Fuera de la obediencia a la verdad, no hay ningún modo de santificación posible. El hombre es tentado continuamente a apartar su mirada de Dios. ¿Qué pasa cuando el hombre aparta su mirada de Dios y cree conseguir por otras vías la libertad? Claramente, dice el Papa, inventa ídolos, fabrica ídolos. De ahí vienen las ideologías, fabrica ídolos. Y así cae en el relativismo, en el escepticismo, por buscar una libertad ilusoria fuera de la verdad misma. Sin embargo, dice el Papa, el hombre tiene nostalgia de verdad. Por más que exista el relativismo, el escepticismo, la idolatría, las ideologías, el hombre tiene nostalgia de verdad. ¿Y cómo hace el hombre para satisfacer esta nostalgia de verdad? Hay una sola manera, dice el Papa, volver a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Y hacerle caso a Cristo, ¿en qué? Cuando Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, lo repite permanentemente. La única respuesta que puede colmar la nostalgia de libertad que tiene el hombre, la única respuesta es una respuesta religiosa, escuchando lo que dice nuestro Señor. Y entonces el Papa trae a colación este famoso pasaje evangélico, cuando Cristo se encuentra con el joven rico. Pero antes de analizar este párrafo de Jesús con el joven rico, fíjense lo que dice el Papa. El Papa cita el Concilio de Trento, cita a León XIII, cita la encíclica Libertas de León XIII, cita el Concilio Vaticano I. Hacía años que no se citaba el Concilio Vaticano I y el Concilio de Trento, ni hablemos. Y cita expresamente y remite expresamente a la libertad. Esto me llenó de alegría. Yo el domingo pasado, cuando hablaba del tema, tenía algún escrúpulo porque digo, y ahora la libertad, ¿quién se acuerda de la libertad? ¿Quién cita la libertad? ¿Quién la lee? ¿Quién la? El Papa. El Papa nos pide que vayamos a la libertad, porque la libertad está la clara y recta doctrina sobre lo que es la libertad. Entonces, cualquiera que se le ocurra decir que la libertad está pasada de moda, que no corre más, que es invento nuestro, señores, el Papa la acaba de recomendar y se basa en ella para escribir esto. De manera tal que el Papa dice que no se pueden perder las enseñanzas tradicionales de la Iglesia en esta materia ni en ninguna otra. Siempre los sumos pontífices han desarrollado y propuesto una enseñanza moral dentro de la tradición de la Iglesia. Fuera de la tradición de la Iglesia no se puede salir. La pérdida de la tradición de la Iglesia es un mal, dice el Papa. Y este mal, y escuchen esto, este mal, el abandono de la tradición de la Iglesia, ocurre dentro de la misma comunidad cristiana. Así que el Papa no está hablando de los marcianos, o de los ateos, o de los agnósticos, de los masones. También habla de los enemigos de la cristiandad. Pero esta encíclica está dirigida a los obispos. Los destinatarios de la encíclica son los obispos. A ellos les escribe. Y les dice, guarda muchachos, que el problema está dentro de la Iglesia. Estos errores, por contrariar la tradición de la Iglesia, están ocurriendo y se están desplegando y se están desenvolviendo dentro de nuestra misma comunidad cristiana. ¿Cuál es el culpable de que esto ocurra? ¿Quién tiene la culpa? Se lo pregunta el Papa y se contesta. La culpa es el influjo más o menos velado de corrientes de pensamiento que terminan por erradicar la libertad humana de su relación esencial y constitutiva con la verdad, y así se rechaza la doctrina tradicional sobre la ley natural. O sea, ya en las tres o cuatro páginas que estamos comentando, ya más de tres o cuatro veces volvió a decir lo mismo. Es decir, ¿quién tiene la culpa? Aquellas doctrinas, ideologías, pensamientos, influjos que erradican la libertad humana de su relación esencial con la verdad. Bueno, esta es la tesis central de la encíclica. No se puede separar la libertad de la verdad. No se puede. Para definir la verdad y para definir la libertad, no puedo separar los dos términos. No puedo separar los dos términos. Soy libre cuando estoy al servicio de la verdad. Y soy verdadero cuando mi libertad se funda en esa verdad que Cristo me ha entregado, me ha dado, me ha regalado y ha impreso en mi conciencia. Y entonces dice el Papa, hoy en día está también muy difundida la opinión de que se podría tolerar en el ámbito moral un pluralismo de opiniones y de comportamientos, dejados al juicio de la conciencia subjetiva individual. No, dice el Papa. Esto es contrario al magisterio y a la tradición de la Iglesia. Así que nada de pluralismo, nada de subjetivismo y nada de difundir opiniones que sean contrarias a esa relación entre libertad y verdad. Y ahora viene el párrafo evangélico sobre el cual el Papa se funda. Lo leo por las dudas, no lo recuerden. Se le acerca a un joven rico, y le dice, maestro, ¿qué de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Cristo le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y el muchacho le dice, ¿cuáles? Y Jesús se los enumera. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven, todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Aquí, dice el Papa, están todos los pasos que tiene que observar el creyente para tener una recta conducta moral. Primer paso, uno solo es el bueno, con mayúscula. No hay dos bondades, no hay dos verdades, no hay dos bellezas, no hay dos justicias. Hay un solo bien, una sola verdad, una sola belleza. ¿Quién es? Dios. Uno solo es el bueno. Entonces, primer paso, no me preguntes. Uno solo es el bien. De manera tal que si te estás preguntando, si querés saber qué es lo que tenés que hacer para alcanzar la vida eterna, para entrar en la vida eterna, no me lo preguntes porque en tu conciencia está grabado. Uno solo es el bien. Esto acaba el pluralismo, acaba con el relativismo, acaba con el opinionismo. Porque Cristo le podría haber dicho, y no sé, yo tengo mi verdad, vos tenés la tuya. Si le preguntás a tu vecino, te va a decir que hay otro bien posible. Y bueno, que te parezca. Es una cuestión de perspectiva. Consulta con Grondona. Si él te autoriza, cada cual tiene su perspectivismo. No. Entonces, ¿por qué le pregunta? Casi enojada. Dice, uno solo, ¿no sabés? Uno solo es el bueno. Primer paso. Segundo paso, guardar los mandamientos. Los mandamientos son la ley natural. Es decir, que Cristo no le dice que para entrar en la vida eterna el segundo paso es que invente leyes propias o que cumpla con las leyes de Jerusalén o que cumpla con los edictos de los romanos. No, cumplí con los mandamientos. Y el chico medio se hace el distraído. ¿Cuál? Ah, no lo sabes, yo te lo digo. Y se lo, uno por uno. Se lo recuerda. Pero después el muchacho, se ve que era medio fanfa, le dice, señor, yo ya hice todo eso. ¿Qué me falta? Bueno, Cristo condescendiente, tal vez con un poco de picardía, porque yo ya hice todo eso, si antes era fanfa, soy perfecto, o sea, cumplí todos los mandamientos, bueno. Le dice, ahora vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que le faltaba era el mandamiento de la caridad. Es decir, el anonadarse a sí mismo, el negarse a sí mismo y el ser capaz de entregar dadivosamente todo. La caridad, la generosidad, el desprendimiento, el dejar de lado el propio interés personal y entregarse y volcarse al prójimo. Pero hay un cuarto paso. Y el cuarto paso es la coronación de la moral. Sígueme. Nada más que eso. Sígueme. Ahora entonces sígueme. El que quiera salvarse, que cargue con su cruz, que tome su cruz y que me siga. Es el tema de la imitación Christi, la imitación de Cristo, que es el fundamento final, la coronación de la moral cristiana. Fíjese que acá hay distingos sutiles, porque por un lado, Cristo le empieza diciendo que hay un solo bien. Por otro lado, le enseña los mandamientos. Pero alguien podría decir, y basta con cumplir los mandamientos, no caemos en la moral casuística, en la moral de los casos, no caemos en una moral reglamentarista de prohibición, no robar, no hacer esto, esto, esto, no. Es el segundo paso. El tercero es la caridad. Lo afirmativo, lo regenerativo, lo constructivo, el desprendimiento del yo para entregarlo al bien común. Y finalmente el último paso, el sígueme. Es necesario, dice el Papa, que el hombre de hoy se dirija nuevamente a Cristo para obtener de él la respuesta sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Si el hombre moderno no se dirige a Cristo, no va a saber nunca lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Esta sería la síntesis de la primera parte de la encíclica. Vamos a la segunda parte, que le decía es la más complicada, pero también la más sustanciosa. Se llama No os conforméis a la mentalidad de este mundo. Y empieza diciendo el Papa, ¿cuáles son las condiciones para que un comportamiento sea moral? Que en parte es el mismo tema que ya vimos recién, pero planteado de otra manera. ¿Bajo qué condiciones el hombre privadamente puede decir que tiene un comportamiento moral y que entonces es verdaderamente libre? Dice el Papa cuatro cosas. Primero, la subordinación del hombre y de su obrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el bien. Entonces, relación de subordinación para con Dios. Segundo, la relación entre el bien moral y la vida eterna. Esto que parece una verdad de perogrullo, el Papa se viene a recordarla. ¿Por qué? Porque los teólogos moralistas, a los cuales él critica, algunos de esos teólogos niegan la vinculación entre el bien moral y la vida eterna. Esto dicho en fácil quiere decir que acá lo que se ha olvidado es que si yo me porto mal me voy a la fosa, y que si me porto bien me voy al cielo. Eso que para nosotros es catecismo, y que todas las noches cuando pedimos en nuestras oraciones pedimos a Dios que nos dé la vida eterna, que nos dé el cielo, los teólogos moralistas, al estilo Grondona, no creen más en eso. O sea, no existe más la relación portarse bien cielo, portarse mal infierno. No, no existe más eso. ¿Por qué? Porque el infierno es un invento de los curas medievales para asustar a la gente. Y el cielo es una conquista espacial y planetaria de la civilización moderna. Entonces, ¿para qué vamos a reflexionar sobre las postrimerías? Las famosas postrimerías, muerte, juicio, infierno y gloria. ¿Para qué? Ya nadie predica sobre las postrimerías. ¿O han escuchado ustedes algún cura que predique sobre las postrimerías? No me digas el padre Januzzi porque no vale. Hablo de un cura común y corriente. ¿Quién? Nadie. Nadie predica sobre las postrimerías. ¿Por qué? Porque los teólogos morales, modernosos, postconciliares, han inventado también esto. No hay ningún vínculo entre portarse bien y la vida eterna. Entonces el Papa dice, guarda. Lo segundo que hay que tener en cuenta es la relación que hay entre el bien moral y la vida eterna. Tercero, el seguimiento de Cristo, que abre al hombre la única perspectiva, la palabra de Grondona, del amor perfecto. La única perspectiva del amor perfecto es Cristo. El único perspectivismo es ver a Cristo en la cruz. Y en cuarto lugar, dice el Papa, el don del Espíritu Santo. O sea, pedir los dones del Espíritu Santo. Renovar permanentemente las promesas y los dones recibidos en el sacramento de la confirmación. Dice el Papa, la teología moral es necesaria. Y además, dice el Papa, nosotros desde el Concilio le hemos pedido a los teólogos morales que actualicen la teología moral. Pero que la actualicen, quiere decir el Papa, es que sepan presentarla a los hombres de hoy. Porque indudablemente los hombres de hoy hablan en un lenguaje distinto a los hombres del siglo XI o XII o XIII. Entonces, les hemos pedido a los teólogos morales que encuentren un lenguaje adecuado para expresar las verdades de siempre, lo dice el Papa. Pero los teólogos morales no me hicieron caso, dice el Papa. Porque además de encontrar un envase nuevo, encontraron un contenido nuevo. Y falsificaron el contenido y el envase. Entonces yo ahora tengo que retarlos, dice el contenido de este capítulo 2. Ahora me veo obligado a decirles, ustedes señores, sacaron los pies del plato. Yo les pedí solamente que cambiaran la forma externa para hacerlo más accesible y comprensible. Ustedes le cambiaron el contenido. Esto es una traición al depósito de la revelación, es una traición a la fidelidad al magisterio, es una traición. Y el Papa lo dice claramente. Dice, está abierta a todos los hombres esta moral que predicamos, pero es una teología. Y si es una teología, el punto de partida y el punto de llegada es Dios. La moral no se puede convertir en sociología. La moral es teología. Y si es teología, el punto de partida y el punto de llegada es Dios. Entonces dice, el Concilio Vaticano II invitó a los teólogos, pero les pedía un modo nuevo, un modo más adecuado, un modo más adaptado, pero conservando su mismo sentido y significado. Nada de esto ha pasado. Los teólogos morales por posconciliares se apartaron de la ortodoxia. Entonces dice, Papa, ¿entonces qué? Bueno, y entonces hay que volver a la doctrina sana. Usa la expresión de San Pablo, segunda carta a Timoteo 4:3, y dice, el magisterio tiene el deber de declarar la incompatibilidad de ciertas orientaciones actuales del pensamiento teológico y la verdad revelada. O sea que tampoco se olviden de esto. La encíclica, además de que está dirigida a los obispos, está dirigida a los teólogos morales que se han apartado de la ortodoxia. Y dice el Papa, hablemos rápido, hablemos claro. ¿Cómo se arregla todo esto? La Iglesia sigue proponiendo la respuesta de Cristo. Lo dice así. Dice, todavía, subraya, todavía, aún hoy, la Iglesia sigue proponiendo la respuesta de Cristo. Y nuevamente seguirá proponiendo la respuesta de Cristo. Y ahora viene, en este capítulo 2, el tema de la libertad. Que, como yo les decía hace un ratito, gracias a Dios, el Papa ha ratificado la doctrina de siempre. Se hace varias preguntas respecto de la libertad. Por ejemplo, dice, ¿es legítima la exigencia de la libertad? Y dice, sí, el mundo moderno casi ha redescubierto el valor de la libertad. Es muy importante que el hombre conserve y al mismo tiempo que conserve, descubra y redescubra y valore el sentido de la libertad. Es muy importante. El Papa de eso no dice nada, ¿no? Está bien. Está bien la libertad, está bien la dignidad humana y están bien los derechos de la conciencia que vive ordenada. Todo esto está bien, ¿no? Dice, hoy en día existe una particular conciencia de que es importante vivir en libertad. Pero, y acá viene el palo, hay varios errores. Estos errores tienen que ser corregidos. En primer lugar, dice el Papa, la libertad no es un bien absoluto. La libertad no es un bien absoluto. Somos libres para instrumento, medio. Y recuerda una frase del Cardenal Newman. Cuando el Cardenal Newman dice, lo que decíamos la vez pasada, aunque sin citarlo a Newman, de que el hombre tiene derechos, pero para cumplir con sus deberes. El hombre puede reclamar derechos siempre y cuando primero haya cumplido con sus deberes. Entonces, primer error, el Papa se lo dice, está bien. ¿Le gusta hablar de libertad? Hablen de libertad. ¿La libertad es buena? Es buena. ¿El mundo moderno quiere libertad? Está bien. ¿La persona humana se dignifica con la libertad? Fenómeno. Pero no me cometan los siguientes errores. Primero, la libertad no es un fin. Y la libertad no es un fin absoluto. Segundo, la conciencia individual no es todopoderosa. La conciencia individual no solamente no es todopoderosa, sino que para que pueda hacer escuchar su voz y para que podamos oír la voz de la conciencia, tenemos que tener la certeza de que la conciencia, a su vez, está ordenada al recto orden moral. Porque si la conciencia no está ordenada al recto orden moral, luego la conciencia se convierte en subjetivismo. Yo mato a mi vecino porque me lo dijo mi conciencia. Y mi conciencia tiene un ventrílocuo adentro. Dice lo que quiere. No, si mi conciencia no está ordenada a la ley moral natural, no puedo escuchar la voz de mi conciencia. Entonces, tampoco hay verdadera libertad cuando se predica la libertad de conciencia. Esto lo habíamos conversado la vez pasada. Acá hay una regla de oro, que es la siguiente. El primer deber de la conciencia no es la libertad, es la verdad. La primera obligación de la conciencia no es la libertad, es la verdad. Porque si la conciencia está al servicio de la verdad, entonces sí, el hombre es libre. Si mi conciencia acata la verdad, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar la fiesta, los 10 mandamientos, mi conciencia sirve a esa verdad, soy libre. Punto. pero yo no puedo, con mi conciencia, crear la libertad según me lo dicta mi conciencia, desvinculada de la verdad. Entonces, cuidado, la libertad no es un fin, la libertad no es absoluto, la conciencia individual no es todopoderosa, el subjetivismo no es cristiano, la ética individualista no es cristiana. El Papa critica y condena y reprueba expresamente la ética individualista. Esta visión, la que está condenando, dice, coincide con una ética individualista, para la cual cada uno encuentra su verdad, diversa de la verdad de los demás. El individualismo, llevado a las extremas consecuencias, desemboca en la negación de la idea misma de naturaleza humana. Esto es muy importante. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Partido Humanista hacía propaganda que pintaba en las paredes nada por encima y por debajo del hombre? No sabíamos si era una alusión a las relaciones homosexuales o a un programa político, pero decían los humanistas no al orden natural. O sea, no hay naturaleza humana. Si no hay naturaleza humana, todo está permitido. Justamente una de las afirmaciones que hacen los neoliberales, por ejemplo, el famoso Círculo de Viena, y personajes a los cuales cita a Grondona como Karl Popper, es que hay que diluir lo humano en lo no humano. Desaparece el sujeto. Entonces, si no hay naturaleza humana, todo vale. ¿Por qué defienden la homosexualidad? El Papa acá le da un palo pero terrorífico a todas las formas de corrupción moral, sexual. ¿Pero por qué? ¿Y si no hay naturaleza humana? La inventa mi conciencia, libremente. A mí me parece que esto es natural. Luego, si me parece a mí, vale. No. Eso es subjetivismo, eso es ética subjetivista, está condenado. Segundo error que condena el Papa. O sea, fíjense, el primero es, la libertad no es un fin, la libertad no es absoluta, la conciencia individual no es todopoderosa, la ética individualista es contraria a la ética cristiana. Segundo error, el culturalismo. ¿Qué es el culturalismo? La gente que dice, y todas las culturas son iguales según los tiempos y los espacios. Lo que estaba bien para los aztecas estaba mal para los españoles. Entonces, ¿por qué los españoles mataron a los aztecas? Si los aztecas hacían bien en cumplir con sus ritos religiosos. Tenían su cultura, tenían su moral, tenían su norma. ¿No lo dice todo el mundo eso? No se habla hasta el día de hoy de que se puede justificar la antropofagia, el canibalismo, porque cada cual tiene sus cánones morales. ¿Cómo voy a imponer yo los cánones morales? ¿Quién soy yo para imponer los cánones morales? Diría Grondona. Tenemos que vivir todos democráticamente, el caníbal, el antropófago y el hombre civilizado. Entre comillas, civilizado, porque ¿quién puede llamarlo civilizado? Es cuestión de perspectiva. El Papa dice, no, momentito. Está bien, dice el Papa, que hay diversidad de costumbres, de hábitos, de instituciones, pero no se puede caer en una concepción relativista de la moral que niegue la ley natural escrita en el corazón del hombre por Dios. Porque una cosa, y también lo dice el Papa, una cosa es lo que se llama la ignorancia insalvable, que entonces no es pecado. Por ejemplo, el caso de un pagano que no conozca la ley natural porque nunca nadie se la enseñó, y que entonces está en un caso de ignorancia no culposa. Hasta que no sale del error porque alguien se lo muestra, no está en pecado. Pero igual lo que él comete es un acto contra natura. Es decir, podrá no tener culpa privada porque nunca nadie le dijo, mira, esto no es así. Pero aunque no tenga culpa privada, lo que está haciendo no es bueno. Por eso es que aún los pueblos salvajes y los pueblos primitivos, donde uno pueda decir, bueno, todavía no conocen la luz de la verdad, pero aunque no conozcan la luz de la verdad, están pecando contra la ley natural. O sea, están faltando la ley natural. Siempre que hay una falta contra la ley natural, hay una falta contra la ley natural. No se puede hacer malabarismo con eso. Entonces el Papa dice, cuidado, la verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Existe la obligación moral grave para cada uno de buscar la verdad y de seguirla una vez conocida. Y acá cita Newman, la conciencia tiene unos derechos porque primero tiene unos deberes. Pero recordemos esto, porque el Papa dice, la libertad es buena, pero la auténtica libertad, y dice, existe la obligación moral grave para cada uno de buscar la verdad y de seguirla una vez conocida. Es decir, que yo no puedo ampararme toda la vida y a mí no me lo dijo nadie. No puedo. Yo podré decir una vez, yo hice esto porque no sabía. Bueno, pero está bien, no sabías. Pero te preocupaste por saberlo. Por eso que para el cristiano la formación doctrinaria es obligatoria, porque no es una cuestión solamente académica o curricular. Yo hago un curso con fulano para que lo ponga en el currículum. No, estamos obligados moralmente a formarnos para que no se nos pueda reprochar mañana esto que dice el Papa. Buscaste la verdad, te preocupaste por buscar la verdad, y una vez conocida, te preocupaste por seguirla. Cuidado, que lo último que Cristo le dice al joven, sígueme, acuérdese los cuatro pasos, el último es sígueme. Porque yo puedo quedarme en un estudio de los 10 mandamientos. Agarro a Santo Tomás y todos los días estudio los 10 mandamientos uno por uno. Y después no cumplo ninguno. Entonces, el Papa señala este error. Y acá termina la primera parte del segundo capítulo de la encíclica. Y viene la segunda parte, en donde el Papa habla de la relación entre la libertad y la ley. Y acá dice cosas increíbles, increíbles, que también hacía tanto que no se decía. Primero dice el Papa, en el Génesis, ¿se acuerdan del Génesis? Le dice a los obispos, ¿alguna vez leyeron el Génesis? Bueno, miren, en el Génesis hay un versículo 17 del capítulo 2, en donde Dios le dice a Adán y Eva, muchachos, del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer. Tienen todos los demás árboles para comer. Acá tienen manzana, naranja, kiwi, melón, lo que ustedes quieran. No pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, claro, la sonsada dice, no, esto es un cuentito del arbolito, el paraíso. ¿Pero cómo un cuentito? Esto es un emblema. ¿Qué le quiere decir Dios a nuestro primer padre? Adán, Eva, no podés inventar lo que está bien y lo que está mal. No podés decir vos lo que está bien y lo que está mal. Yo te lo digo. Yo que soy tu creador, tu padre, el que te dio la vida, el que te presta el paraíso por unos días, yo te digo, esto está bien, esto está mal. Vos no lo podés decir. Y si vos lo decís, estás cometiendo un pecado que te significa la caída estrepitosa de tu ser. Y así sucedió el pecado original. ¿Y qué es el pecado original? El pecado original es la soberbia del hombre por comer de árbol de la ciencia del bien y del mal, de querer ser como Dios. No, Dios es el que dice, esto está bien, esto está mal. De este árbol no podés comer. El Papa lo recuerda. Es un alivio que el Papa recuerde esto. El querer comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El segundo error es que aún dentro de la Iglesia, dice el Papa, se habla hoy de autonomía moral. Y acá les quiero leer el párrafo porque por más que yo lo pudiera aplicar, dificulto que lo pudiera decir tan bien como lo ha dicho el Papa. Dice, son las doctrinas que atribuyen a cada individuo o a los grupos sociales la facultad de decidir sobre el bien y sobre el mal. La libertad humana gozaría de una primacía sobre la verdad, según estos errores, ¿no? Hasta tal punto que la verdad misma sería considerada una creación de la libertad. Rondona y la pandilla. O sea, hoy, en nuestros días, hasta la verdad, con minúscula, es considerada una creación de la libertad. O sea, se invierte el mensaje evangélico. No es conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ejercitarás la libertad irrestrictamente y esa libertad irrestricta te hará verdadero. Entonces vos inventás la verdad. Vos inventás la verdad con tu libertinaje, con tu permisivismo. La verdad es un invento más del hombre liberal, del hombre permisivista. Y el Papa se queja de que esto ocurre dentro de la Iglesia Católica. Otro error, el error de la autonomía de la razón. Bueno, esto es el kantismo. Ya, ¿qué hacemos con Kant? ¿Qué hacemos con Kant? Después te digo. El error de la autonomía de la razón. Dice, olvidando que la razón humana depende de la sabiduría divina. Esto es el pensamiento de Santo Tomás. Santo Tomás dice que en el hombre está la inteligencia y está la voluntad. ¿Con qué analoga Santo Tomás la inteligencia humana? Con la sabiduría divina. ¿Y con qué analoga Santo Tomás la voluntad humana? Con el amor divino. ¿Cuándo un hombre es inteligente, cristianamente hablando? Cuando ordena su inteligencia a la búsqueda de la sabiduría divina. ¿Cuándo un hombre es voluntarioso desde el punto de vista cristiano? ¿Cuando está 10 días sin fumar? ¿Cuando hace la dieta de Maradona? No, cuando ordena su voluntad al amor de Dios. Entonces acá el Papa lo dice. Es decir, la razón no es autónoma. La razón no es autosuficiente. Error de la Revolución Francesa. Error del Renacimiento. Acá se queja Grondona. El Papa está en la línea de Belloc, dice, de Verdier. Habla de los tres momentos de la Revolución Anticristiana. Se queja. Claro. ¿Cómo no se va a quejar Grondona y el mundo moderno? El Papa dice, la razón no es autónoma, es mentira el magisterio de la Revolución Francesa. Es mentira el magisterio de Kant y el magisterio de Rousseau, es mentira. La razón está subordinada la razón está subalternizada a que a la ley moral, natural, a la ley de Dios, a esa ley que Dios grabó y escribió en mi alma, y yo la puedo descubrir si no estoy desordenado. Otro error va enunciando uno por uno, no queda nadie. El error de separar el orden ético del orden de la salvación. Esto técnicamente es lo que yo les decía hace un rato. Cuando yo digo, por un lado estoy yo con las cosas que hago, más o menos, pero eso no tiene nada que ver con la vida eterna. Pero lo inventaron los curas para tenerme quieto, pero yo más o menos puedo negociar aquí abajo. No me confieso porque todavía no encontré un confesor amigo que no me hable del infierno, pero yo me arreglo solo con Dios. No, dice el Papa, no. No hay un orden ético que tendría origen humano y valor solamente mundano, no hay. Y no hay un orden de salvación por el cual solamente valen las actitudes interiores o las intenciones interiores, no. Están unidos. Es decir, que el orden ético está unido al orden de la salvación y está vinculado a él en relación de subordinación. De cómo yo me porte, dependerá mi salvación o mi condenación. De cómo yo me porte. Y ese cómo yo me porte, ese cómo yo me porte, no tiene nada que ver con la psicología, lo dice el Papa varias veces. O sea, no es una cuestión de psicología, no es una cuestión de emocionalismo, de sentimiento, a mí me parece, yo lo siento, lo percibo así, no. Es una cuestión objetiva. Cumplís con la ley de Dios, te salvás. No cumplís con la ley de Dios, te condenás. Dice el Papa, no se trata de negar la soberanía del hombre, ni se trata de negar la autonomía de las realidades terrenas. Es decir, el Papa dice, ya sabemos que el hombre tiene derechos, no se los queremos negar. Ya sabemos también que el hombre tiene soberanía sobre las cosas, porque Dios lo ha hecho rey de la creación. Dice el Papa, el hombre puede gobernar el mundo, esto es importante. El hombre puede ser el soberano del mundo, o sea, puede regir el mundo. Además, el hombre se rige a sí mismo, tiene potestad y soberanía sobre sí mismo, y tiene potestad y soberanía sobre los otros. Pero, una vez que el Papa reconoce esto, dice, las cosas creadas dependen de Dios. Lo de San Pablo. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Es decir, ¿qué le dice el Papa? Señores, tampoco nos subestimemos. Dios nos ha hecho los reyes de la creación.